Bom, bom. Me llama toda la noche al celular. Y si no contesto empieza a sospechar. Que si estoy con otra, ¿quién me va a buscar? Ay, ay, ay, ay. Ay, a ti te gusta pelear solo porque sí. Ay, aunque digas que no, ya yo te descubrí. Celosa, baby, tú eres celosa. Baby, tú eres celosa, aunque digas que no, yo sé que eres celosa. Celosa, mami, tú eres celosa. Mami, tú eres celosa, aunque digas que no, yo sé que eres celosa. Tú siempre quieres montarla y pelear por la. Real sola, porque yo no estoy en problema y tú solo buscas la mínima excusa para pelear. Ya, ya, ya. Y nunca estaré frío contigo porque si yo me descuido me chequeas el celular y son celos, oh, malditos celos. Oh. Si se me escapula y no me aguanto un extra y me galea como onda y a donde quiera le cae. Y le gusta sacarme monstruos, sabe darle a los botones. Con qué facilidad la tipa sé que me encojone. Ella jura que estoy buena y tengo culo con cojones. Tuve que bloquearla todo y que ninguna me mencione. Mami, tú eres celosa, que digas que no, yo sé que eres celosa. Celosa, baby, tú eres celosa. Baby, tú eres celosa, aunque digas que no, yo sé que eres celosa. Tu drama. 1, 2, 3, mamá, deja tu drama.